Vamos a continuar con el programa Hijos de la Tierra y como les habíamos comentado, tenemos hoy la visita de nuestros compañeros de la Red por la Conservación de la Sierra de Guadalupe, esta sierra que se encuentra en los linderos del Estado de México y del Distrito Federal. Y bueno, pues ellos están aquí para informarnos un poco la lucha socioambiental que tienen en esta zona de la ciudad. Y bueno, pues vamos a pedirles que se presenten, que nos puedan decir la organización en la que participan y despuesito de ello que nos puedan platicar qué es lo que está pasando allá en la Sierra de Guadalupe. Y bueno, pues vamos a pedirles que se puedan presentar y pues agradecerles que están aquí en la cabina de Radio Zapote. Bien, hola. Mi nombre es Alejandra Hernández, represento a Filo Vitalis, una organización ambientalista del Distrito Federal. Mi nombre es Eduardo Plata, formo parte de la Escuela Nacional de Trabajo Social y también soy integrante de la Red para la Conservación de la Sierra de Guadalupe. Hola, buenas tardes, me llamo Itzel Peiret, también soy parte de la Red para la Conservación de la Sierra de Guadalupe y también soy de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Sí, buenas tardes, mi nombre es José Rafael Alvarado González del Grupo Verediando, igualmente integrado a la Red para la Conservación de la Sierra. Hola, yo soy Amanda, también soy de la Escuela Nacional de Trabajo Social y también soy parte de la Red. Hola, yo soy Nancy, que también vengo de la Nacional de Trabajo Social y formamos parte de la Red para la Conservación de la Sierra de Guadalupe. Y bueno, pues ¿desde cuándo se formó esta red? ¿Por qué se formó esta red? Si nos quisieran un poquito platicar. Bueno, la red se formó el 21 de abril de este año en un campamento que hubo en la sierra, en la parte más alta, conocida como el Picacho. Ahí se llevó a cabo este campamento con diferentes organizaciones del Estado de México y del Distrito Federal y fue que se tomó la decisión de crear una red para hacer más fuerte la defensa, esas ganas que tenían cada una por su lado de conservar la sierra, ¿no? Principalmente fue por eso. Y igual si nos pudieran comentar un poco a qué se refieren con esta defensa de esta sierra, para hacer un poco. Bien, bueno, pues mira, la sierra es un espacio que tiene dos figuras jurídicas. Una a nivel del Distrito Federal es una área nacional protegida y a nivel del Estado de México es un área, un parque nacional. ¿Qué áreas, en qué área se localiza, tanto del Distrito Federal como del Estado de México? Bueno, en el Distrito Federal es básicamente hace una corona al Distrito Federal en la parte norte y en la parte del Estado de México son cinco los municipios que pertenecen a esta sierra. Los municipios son Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, Tlanepantla y son estos. Bueno, ahora, la problemática que tiene la sierra, pues es diferente tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México, pero en última instancia el problema ambiental sigue siendo el mismo. En el Estado de México, actualmente, los compañeros del Estado de México nos van a poder ampliar esa información, pero hay un problema de ampliación de una zona urbana en esta área protegida. En el Distrito Federal es un poco más limitado, que no es por eso evitado, o sea, no se ha evitado, pero es más limitado porque existe una barda perimetral alrededor de esta zona y entonces se ha limitado. Sin embargo, la problemática ambiental es muy grande. ¿A qué me refiero con esto? Hay una fuerte depredación de la zona, de los recursos. Por ejemplo, hablamos de explotación de la tierra, la gente va, toma tierra, toma los recursos, caza la fauna. Hay algunas personas que tienen algunos animales de pastoreo y bueno, son dejados libremente en la sierra y eso ha provocado pues un fuerte reclamo en la fauna de la zona, ¿no? Digamos, en términos generales es. Ahora, la problemática del Estado de México pues es muy grave y bueno, pues me gustaría pasarle la voz al compañero que sabe más de esta situación. Bueno, en primera, la sierra, su dimensión son cerca de 7000 hectáreas, ¿no? Sumando el DF y el estado. En el estado son 5306 hectáreas, conformada por los municipios que ya se mencionaron, ¿sí? Entonces, sumándolo son 7000. La problemática grave en este momento es fundamentalmente los asentamientos irregulares que existen. Y bueno, y precisamente en el municipio de Ecatepec, que es donde fundamentalmente se han desarrollado, ¿no? Ahorita en estos días se está haciendo una nueva medición, ¿sí? Para ver, para valorar los asentamientos irregulares, los que ya están constituidos formalmente y los que no lo están aún. La decisión o la información que nos han dado las autoridades, que en estos momentos ha sido muy escasa y muy general, ha consistido en eso, ¿no? En que van a hacer esta nueva dimensión, esta nueva medición, valoran cuántas viviendas ya están ahí asentadas para hacer una disminución de la sierra, ¿no? Bueno, ese es un problema y es bastante serio, ya que en el transcurso de varios años, en un promedio de 15 años, pues se ha disminuido de 6000 a 5306 hectáreas, ¿no? Ya se han disminuido 1000. Entonces ahorita tememos que nuevamente se disminuyan más, ¿no? Ahora, este problema lo dejaron crecer, y repito, fundamentalmente en Ecatepec, ya que permitieron que se consolidaran esas viviendas. No actuaron a tiempo las autoridades, sobre todo el municipio de Ecatepec. Hubo tolerancia y ahora está ese problema, ¿no? Por un lado, el derecho a la vivienda de los que la habitan, o sea, el juego, el manejo de esa necesidad, por líderes corruptos, por fraccionadores clandestinos y también por motivos políticos de las autoridades, ¿no? Entonces, no negamos el derecho que tenemos a la vivienda, ¿no? Pero pues no se vale de esta manera, ¿sí? Bueno, hasta ahorita no hemos obtenido una respuesta oficial. Nosotros, al enterarnos de esta situación, metimos un escrito al gobernador del Estado de México solicitando información precisamente de en qué consistía esta nueva medición. Se creó también un fideicomiso formado por los cuatro municipios, de manera que con ellos absorbieran el gasto de esta nueva medición. Y bueno, pero es lo que tenemos hasta ahorita, ¿no? Sí, el escrito, en estos días van a cumplir los 15 días reglamentarios, ¿sí? Ya tuvimos una reunión con las autoridades, ya que se molestaron muchísimo por esta acción. Ellos entendían que como somos voluntarios y nos gusta la naturaleza y trabajamos en ella, ellos piensan que por ese simple hecho no podemos ser críticos, no debemos ser críticos, ¿no? Y eso no es así, ¿no? O sea, no es un altruismo, ¿no? Sino simplemente que tenemos derecho a la información y derecho a ser críticos también. Hasta el momento entonces no nos han dado respuesta. Teníamos una reunión el viernes pasado, no asistieron, nos dejaron plantados y creció la indignación, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque pues es eso, ¿no? ¿Cómo te pueden dejar plantado cuando ellos también habían expuesto y habían pedido y nos habían invitado si queríamos formar mesas de trabajo para conocer todo esto, ¿no? El día de mañana el gobernador va a la Sierra de Guadalupe, a un paraje en Tultitlán. No fuimos invitados, sí, como otras ocasiones. Solamente por ahí un grupo lo invitaron, le dijimos que asistiera y viera qué. Tememos que mañana traten de oficializar algo, pero nosotros el sábado que viene tendremos una reunión, estamos invitando más grupos para ver qué acciones realizamos. En estos momentos ya estamos basándonos sobre unos ejes de trabajo, ¿no? Pero sobre todo basándose en el derecho a la información, exigimos esa información. Bueno, como ustedes lo han mencionado, es una de las pocas áreas naturales protegidas que aún tiene esta ciudad monstruo, que es como muy importante, parte DF, parte Estado de México, ¿no? Y que poco se sabe o que poco valoramos, que percibimos que luego está pues nada más ahí como una parte, vemos a lo mejor casas hasta cierto límite, pero no nos fijamos como en la importancia que todavía tiene como en la cuestión de medio ambiente, de por qué preservarla, ¿no? Y bueno, ustedes que son como los habitantes colindantes que están ahí, ¿no? Y que están en su defensa. No sé si nos puedan comentar un poquito más como de la importancia de esta área, bueno, de lo que brinda al medio ambiente, a la sociedad, a las comunidades. Bueno, sí, como tú lo has mencionado, es una zona que se encuentra inmersa dentro de una zona metropolitana. Al ser esto así, pues, es una zona de transición biogeográfica, neotropical, neoártica. Ahí cruzan estas dos grandes regiones, por ello hace que esta zona contenga mucha biodiversidad endémica por su parte y de diferente tipo de clima, ya sea un poco desértico y un poco más como tropical, ¿no? Si no me equivoco. Otra importancia de la sierra es que al ser la última zona, área verde en la zona metropolitana, es una zona que reduce, capta y reduce las emisiones de dióxido de carbono, recarga de mantos acuíferos por su gran antigüedad en que se creó la sierra, es muy, muy propensa a que capte mucha agua y que los mantos acuíferos sean muy, muy vastos. En lo cultural también es muy importante por toda su historia, aparte de que es una zona de recreación familiar, pero que muchas veces no la ven así por diferentes situaciones de la vida cotidiana como la inseguridad y el tiempo, parece que se alejan de ella. Aunado a esto, surgen varias problemáticas. Por ser una zona tan importante, hay saqueos de su flora y fauna endémica. ¿Qué especies? Especies, pues, ojo de uña de gato, el encino, el guasiche, el palo dulce y una planta medicinal que es el árnica, entre otras, son muy variadas. No sé si me puede ayudar. Sí, bueno, tiene una gran riqueza en flora, hay bastante en árboles, todavía tenemos bosques de encino que son bastante importantes en lo que es la creación del cuidado de la naturaleza. Y bueno, en partes bajas es semidesértico, Ecatepec, Tlanepantla, y en la parte alta pues es boscosa todavía, ¿no? Pero puedes encontrar una gran variedad. Por ejemplo, ahí todavía podemos encontrar gato montés, aunque no se crea, aunque estemos a un kilómetro del área urbana, ya está comprobado, hay gato montés, hay zorra, hay tlacuache, hay zorrillo, hay ¿qué más? Conejos, ardillones, y en cuanto a aves, también es muy sumamente importante, arriba de 100 aves que existen en la sierra, tanto las que están ahí constantemente o las que viajan, ¿no? Las aves migratorias, ¿no? Que ya dentro de poco va a entrar a comenzar su ciclo de migración, llegan ahí. Entonces, en todos esos aspectos, pues es sumamente importante, ¿no? Poco también esto ya se ve como la importancia, ¿no? Porque también la están defendiendo y poco se sabe como que todavía existen todas estas especies, tanto de flora y fauna. Y bueno, a los problemas que ustedes han mencionado, que se está viendo, a lo mejor, no sé, ustedes saben como qué grupos ahí están como buscando esta problemática de la vivienda o que su función es como grupo de choque, no sé, o sea, sepan nombres o simplemente son habitantes, o sea, no sé. Bueno, está variado, ¿no? O sea, hay algunos fraccionadores que no pertenecen a algún grupo, pero que se amparan políticamente por ahí, que se menciona que están apadrinados, bien amafiados, ¿no? Pero bueno, también hay otros grupos, hay una diversidad, ¿no? Por ejemplo, está Antorcha, ¿no? Antorcha, ¿cómo se llama? Su otro campesina. Apellido. Antorcha, campesina, también por ahí. Y bueno, entre algunas, ¿no? pero fundamentalmente son, no son tanto los que tienen grupo, ¿no?, sino esos los que buscan el negocio nada más, ¿no?, y apadrinados por ahí, porque bueno, pues tienen bastante protección y se les consintió bastante, bastante, eso es más o menos. Y repito, nada más es en un solo municipio, es en Ecatepec, ¿no? Uh-huh. ¿Y no saben de alguna empresa, a lo mejor, bueno, es que a veces la realidad que vemos cuando entramos o salimos de la Ciudad de México, por estas áreas, a veces son como grandes empresas fraccionadoras tipo ARA, Cajeo? O sea, ¿no hay ninguna de esas ahí como en cuanto a eso? No, el área está delimitada bien, o sea, como dijera, como Parque Estatal de Sierra de Guadalupe, como área acá de este lado en el DF, área natural protegida, ¿no? Del lado del DF tiene un muro, del lado del Estado de México tiene malla ciclónica, no todo, y los propietarios de la tierra pues son ejidatarios, algunos particulares, ¿no? Eso es lo que son, están, las propiedades todavía se conservan, ¿no? Entonces, pero no entran ahí, de ese lado, ya fraccionadoras así bien establecidas, no están dentro de ahí. Es otro problema que también, que es la conexión y toda la zona de amortiguamiento, aparte de los 5.306 hectáreas, ¿no? En este caso, en el DF también, que hacia afuera de las áreas pues está sumamente saturado, ¿no? Y es también otro de los puntos, porque no hay zona de amortiguamiento, o sea, las casas están llegando exactamente a la barda, ¿no? Y bueno, las zorras, tlacuaches, todo, pues tiene un gran impacto, no porque esté la barda y esté la medición, eso significa que es una frontera donde ya se acabó la naturaleza, ¿no? Es muy común ver en algunas áreas cómo los tlacuaches bajan a los jardines, cómo las víboras de cascabel bajan, exactamente se meten en las casas, como las zorras buscan ahí en los también en los jardines comida y todo eso. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, sí es un problema muy complejo y bastante, bastante difícil, porque independientemente de los límites geográficos, no hay un área de soporte, no hay un área que dijera, pues de aquí para adelante ya se puede construir más hacia abajo, ¿no? Y esto también afecta muchísimo. Ahora sí que el papel que no ha hecho el gobierno para proteger esta área natural, pues ustedes como habitantes, ahí como colindantes, sí han hecho este tipo de cuestiones, no solo para denunciar lo que está pasando, sino para defenderla ahí. Bueno, mira, a nivel de Distrito Federal existe un organismo que su nombre es Corena, que se encarga del cuidado de las zonas. De estas áreas. Su trabajo principalmente de Corena está en la zona sur, en esta zona, en la zona rural, digamos, del Distrito Federal. Y allá su presencia es bastante limitada realmente. Es un trabajo que se limita a sofocar incendios cuando llega a haber, que son bastante frecuentes en este tiempo de estiaje. Hace algunos tipos de reforestación que, bueno, pues en realidad nosotros intentando entender el funcionamiento del ecosistema, no creemos, no estamos muy de acuerdo con las especies que introduce, porque son especies introducidas, no nos parece que no son precisamente como una investigación de recuperar especies endémicas. Y entonces, bueno, pues se introducen otras especies que van dando al traste también con el muy frágil ecosistema que existe, ¿no? Ahora bien, en efecto, frente a esta situación de poca, de nula, de poco interés de la conservación ambiental de esta zona, en el caso del Distrito Federal, pero también evidentemente en el Estado de México, surgen algunas organizaciones, algunas personas que primeramente fuimos personas que al vivir cerca, como lo mencionas, pues asistíamos, nos embelesábamos con la naturaleza y poco a poco fuimos tomando conciencia de la devastación de las que son objeto por nosotros mismos como habitantes, por la introducción de nuevas especies, por la basura, porque, en fin, hay muchos problemas ambientales que nosotros decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacer frente a esto? O sea, en un principio, por ejemplo, como intentos como muy, muy inocentes tal vez, de ir y recoger basura, que finalmente era una cuestión sin fin, porque nunca era posible terminar. Siempre hay basura, siempre hay Ahora se han detenido, por ejemplo, la cuestión de desechos de cascajos, en fin, de este tipo, pero finalmente basura de la gente que va a recrearse. Eso es frecuente, ¿no? El saqueo de la flora, de la fauna. Entonces, bueno, frente a esto, empiezan a surgir en distintas épocas, en distintos años en el Estado de México, algunas organizaciones son mucho más viejas, mucho más antiguas, con una trayectoria mayor. Y en el Estado de en el Distrito Federal, pues el intento es organizar esfuerzos de las personas que disfrutamos del área, de la zona, que disfrutamos de estos espacios y que creemos que son espacios importantes por estos servicios ambientales que nos brindan, pero también porque creemos que tenemos que tener una visión sustentable, pensando en las generaciones futuras. Estos espacios están siendo muy azotados por la acción propia del hombre, como en todos, en muchos lados, y es la problemática general ambiental, ¿no? Son problemas antropogénicos los que están generando fuertes problemas. Entonces, bueno, pues básicamente surgimos algunas organizaciones. En este esfuerzo surge la red por la conservación de la Sierra de Guadalupe, y bueno, pues en esta red confluimos los esfuerzos de varias organizaciones, y esto es lo más importante, y esto es una muy buena noticia para este espacio, para este lugar, porque es el esfuerzo conjunto de organizaciones que tal vez sabíamos que existíamos, pero es hasta ahora, hasta este año, que logramos reunirnos y empezar una marcha de trabajo, de coordinación de nuestros trabajos y de nuestros esfuerzos. Sí, bueno, la pregunta un poco también, creo que iba dirigida también en el sentido de qué estudio hay o qué proyecto hay o qué planteamos nosotros de manera general. Hay un programa de manejo que deben de la que las dos instancias lo tienen y es lo que deben de tener. Sin embargo, en el Estado de México ya está obsoleto, ya está caducado, y es parte del tema. Ahorita lo ponemos como un punto. Afortunadamente se han integrado académicos, investigadores, y ya tenemos un poco más de elementos para poder hacer una propuesta, ¿no? Porque en un principio pues era puro voluntarismo, con poco conocimiento, muchas ganas, ¿no? Hemos aprendido en el camino y se han integrado, y parte de la red es importante porque se han integrado mucha gente con conocimiento, ¿no? Uno de los puntos en este momento que está arrojando la problemática es discutir el plan de manejo y actualizarlo, pero ya con propuestas nuestras también. Y nosotros rebasar eso del altruismo de plantar, concebir el cuidado, nada más plantando un arbolito, ¿no? Ahí está la riqueza también, ¿no? Entonces, información, actualización del programa de manejo, ¿sí? Y qué pasa con esa medición, ¿sí? Son lo que queremos, ¿no? Y que haya seriedad en las cuestiones de los compromisos que se toman con las autoridades, ¿no? Entonces, ustedes principalmente están buscando pues que haya ahí una coordinación entre habitantes, diferentes grupos, con las autoridades, ¿no? Bueno, no sé, como a manera de ir un poco cerrando, es que ustedes exigen información, que se les dé lo que se está llevando a cabo ahí, y bueno, ser partícipes como de toda esta cuestión de manejo y defensa, ¿no? De esta área. Y bueno, qué bueno que ustedes están comentando que se están organizando, que ya se están uniendo, que están yendo a diferentes como instancias también a exigir, a ser partícipes. Y bueno, no sé, dentro de las acciones que ustedes programen de aquí en adelante, de que van a estar tratando de ser visibles en lo más que se pueda, no sé a qué también cuestiones gustarían como invitar, ¿no? A las personas que nos escuchan a decir, vamos a estar aquí, vamos a estar empujando esto, no sé. Bueno, pues sí, les hacemos la invitación a que pues se unan con nosotros. Tenemos nuestro Facebook, que es Red para la Conservación de la Sierra de Guadalupe. Ahí nos pueden encontrar, ahí pueden encontrar diferente información de la que tratamos en la red, y diferentes ¿algún aspectos. Correo. Este sierra-guadalupe@hotmail.com. También tenía entendido que ustedes hacían unas asambleas, ¿no? Recorridos, algo así, no sé si quisieran también como invitar ahí, que bueno, esa es una de las acciones que llevan a cabo. Bueno, las reuniones de la red se hacen más o menos cada fin de mes, cada mes se hacen. Ahorita tenemos una próxima que es el 29 de septiembre en Coacalco. Sí, ahorita por la problemática que se vino, el remolino que nos llevó, nos hizo que ya se hagan ahorita, por el momento, más constantes, ¿no? Por las respuestas, y como dice la compañera, se hace una emergente ahorita el día 29, sábado 29, ahí en el Centro de Educación Ambiental, en Coacalco, en la colonia Parque Residencial, ahí va a ser a las 9 de la mañana, ya con más grupos que inclusive se están anexando o que quieren participar más en conjunto con la red para la Sierra de Guadalupe. Se está ampliando, hay mucho interés por la problemática que está pasando y bueno, ahí se van a, pues ahí vamos a desarrollar ahorita, evaluar por el momento algún plan de acción, ¿sí? Entonces, estar pendientes con la información, que ya están los espacios que mencionó la compañera, ¿no? No, pues sí, bueno, aquí es como la extensa invitación, que bueno, aquí es como un espacio y que también ustedes estén como viendo cualquier actualización, cualquier denuncia, cualquier pues avance que vayan teniendo, también que lo estén compartiendo aquí como con nosotros, ¿no? Siempre es importante cuestión de intercambio de lucha, resistencia e información que…